latido al latido americano, latiendo al ritmo de América Latina. La semana pasada, minutos antes, unas horas antes de que comience el latido americano, terminaba la cumbre de la UNASUR que se realizó aquí en la ciudad de Bariloche. Tratamos el pasado viernes, muy ahí en caliente respecto a lo que había sucedido, tener un análisis de y una poder sacar una conclusión de lo que había acontecido en Bariloche y de qué manera podíamos interpretar las posiciones que habían asumido los diferentes países y la resolución final que había obtenido la UNASUR. Para esto, para poder analizarlo, quisimos convocar una vez más a Modesto Emilio Guerrero, que es escritor, periodista venezolano, que esta semana, en el marco de una actividad que organizada por la Universidad de Buenos Aires, el Congreso del ALAS, creo que así se denomina, la Asociación Latinoamericana de Sociología, presentó un nuevo libro que se llama Venezuela 10 años después, dilemas de la revolución bolivariana. También Modesto Emilio Guerrero hoy por la tarde iba a estar en el Hotel Bowen, donde iba a dar una charla tanto el embajador de Venezuela en la Argentina como un diputado venezolano sobre las bases que van a empezar a utilizar los norteamericanos, que ya empezaron porque el acuerdo ya está establecido con Colombia, las 7 bases que empezarán a utilizar tropas norteamericanas en territorio colombiano, algo que la Unión de Naciones Sudamericanas no pudo evitar. Lo que pudo evitar es que tropas extranjeras, extraterritoriales, extrarregionales, que estén asentadas en un país, puedan violar la soberanía de otro país. Y esto sí quedó establecido. Y el Consejo de Defensa Sudamericano, que depende de la UNASUR, ya durante este mes de septiembre, empezará a evaluar que esto finalmente se lleve adelante como estableció la Unión de Naciones Sudamericanas. Como te decía, para adentrarnos un poco más y conocer más a fondo un análisis en torno a esta resolución de la UNASUR, estamos comunicados con Modesto Emilio Guerrero, ya lo presentamos y conversamos con él. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en latido americano. Modesto Guerrero, muchas gracias nuevamente por esta comunicación con FM Moreno Latinoamericano. A la orden, amigo. Buenas noches. Buenas noches. Venís de la charla en el Bowen, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poquito cómo estuvo? Sí, fue en un salón del primer piso del Bowen. Asistieron unas 60 o 70 personas. Antes de eso hubo un acto en la calle con algunos movimientos sociales de origen piquetero, básicamente, y luego fue la charla del diputado venezolano Ricardo Sanguino, que hizo un breve repaso por las causas que llevaron a las bases, básicamente eso. Uh-huh. ¿Qué primer balance hiciste de lo que fue la cumbre de la semana pasada aquí en Bariloche? Mira, me costó mucho llegar a una conclusión porque la cumbre estuvo atravesada o cruzada por tensiones y fuerzas internas que no se dieron a la luz y que, por supuesto, no se reflejaron en el documento final. Si uno mide el valor del documento final que conoció todo el mundo con la discursiva o las ideas o la posición que tienen los tres principales presidentes, o no principales, los tres presidentes de los tres países que más resisten al imperialismo en este momento o a la dominación de Estados Unidos, uno encuentra contradicciones. Porque, ¿qué tiene que ver el documento con lo que dijo Evo Morales? ¿Qué tiene que ver el documento con lo que dijo Correa? La última intervención de Correa. ¿Y qué tiene que ver el documento con lo propio que leyó Chávez, que no hizo un discurso como Correa, que fue excelente lo de Correa, para mí el mejor discurso, o la mejor expresión, y Chávez, que hizo una serena, extraña para él, una serena lectura del libro blanco, que es ese documento de estrategia de dominación nueva del Pentágono. Bueno, ¿qué tiene que ver el resultado con? Entonces me costó mucho, porque yo no quiero valorar solo por un documento a un organismo. El organismo está por encima, no es que está por encima, vale mucho más. Es más complicado valorarlo que por un simple documento, ¿no? Un solo resultado. Pero el resultado, este documento, sirve para evaluar el tránsito por el que pasa UNASUR en medio de presiones internacionales muy fuertes que sufre el organismo, del lado de Estados Unidos por un ángulo, y del lado de Brasil y Argentina por otro, o sea, de los estados de Argentina y Brasil por otro. Chile también, pero Chile pesa muy poco en UNASUR, no tiene mayor pendulación. Sí Argentina y Brasil, sí Lula y Cristina, y ellos morigeraron, moderaron, ya sirvieron como mediadores entre Uribe y Chávez Correa. Y ser mediador entre dos posiciones tan, tan radicalmente opuestas, o sea, la idea de la guerra del lado de Uribe y, o de la contrapaz, y la idea del equilibrio y la defensa, es estar al lado de Uribe. En los hechos, aunque no sea eso tu voluntad, no es estar al lado, eso no es correcto, es favorecer la posición de Uribe, y eso es lo que dice el documento. No se condena al gobierno que está sentando el precedente de la violación masiva de bases, perdón, de soberanía a través de las bases, no se condena a Estados Unidos, no se condena a nada. Entonces es un documento que sirvió para una cosa, además de mostrar que América Latina puede, a través de sus organismos nuevos, discutir sobre bases como nunca se hizo. Primer elemento positivo. Segundo elemento positivo, decirle a Estados Unidos que ellos solo no pueden decidir sobre las bases. Hasta ahí tiene valor. Lo demás es diplomacia, y la diplomacia es mala consejera. Metiendo un poco y tratando de pararnos, te diría, hasta en el razonamiento que hace Brasil y Argentina, ¿te parece a vos que tenían margen para una posición más cercana a Lula, a Chávez, Evo y Correa, sin que del portazo Uribe, y en tal caso hubiera sido conveniente asumir esa posición y que finalmente del portazo Uribe? Si Uribe da el portazo, el único que pierde es Uribe. No era, era lo menos probable que Uribe del portazo. ¿Tú sabes cuántos miles de millones lleva invertido Brasil en Colombia, un país al que van, del que huyen las inversiones por las condiciones internas de, no solo de violencia entre guerrilla, narcotráfico, paramilitares y ejército, también por la campaña internacional que genera efectos en los empresarios, y también por la violencia social? No solo eso, lo militar político, lo social en Colombia. Yo viví 2 años en Colombia y pude apreciar muy de cerca cómo es esa situación. No muy distinta de la mayoría de los países de América Latina, con una particularidad: están preñados de guerra en Colombia. Viven o atemorizados o en acción violenta. Entonces, el primero que perdía era Uribe, presidente de un país cuyos empresarios perderán en el año 2009 2.350 millones de dólares de un solo tajo. Es una factura que se les va de un solo tajo, de 7.000 millones, o sea, más o menos un 30%, y en un año y medio, o dos, si se cumplen bien los plazos, y el gobierno venezolano hace bien su tarea, se irán 5.000 millones más de facturación de los empresarios colombianos. O sea, si alguien estaba contra la pared en esa cumbre, hermano, era Uribe, no Chávez y Correa. ¿Y cómo es que el documento, cómo es que la presión cómo es que la presión ejercida por Argentina y Brasil es para que morigeren las posiciones, los dos que están tratando de impedir la posición de las bases, y queda mejor parado? Por eso Uribe salió con una sonrisita, de esa hipócrita que él tiene, pero salió con una sonrisita. En cambio, Chávez tuvo que tragarse el sapo, porque él, pues, para no romper UNASUR, y porque Cristina es socia comercial, y porque Lula es socio también en la tecnología, y tuvo que tragarse el sapo. Chávez iba... el que pierde es Uribe. Brasil tiene 13 mil millones de dólares invertidos en Colombia. Ecuador le rompió las relaciones comerciales a Colombia por la invasión del 2007. Y Argentina tiene una excelente relación comercial con Colombia. ¿Quién está contra la pared? Colombia. Entonces tú, cuando tienes esas posiciones, aún en el terreno de la diplomacia, que no es el terreno de la lucha, ni de la sinceridad, ni aún en ese terreno, tú puedes mantener una posición digna como la del presidente, el canciller Drago en 1902 y en 1889, canciller argentino, que dijo en la conferencia de Washington del 89 y ante el ataque alemán a Venezuela, al puerto de Venezuela en 1902, la dignidad no se toca. Y acá se dejaron tocar la dignidad, o se la van a dejar tocar. Digamos, avalaron que Estados Unidos y Colombia toquen la dignidad de América Latina, porque siete bases no son siete bases. Siete bases es un proyecto de dominación no militar solamente, social, cultural, religiosa, de todo tipo, del Amazonas, de la Orinoquia y del acuífero guaraní. Estamos hablando de eso. Ese es el, ¿a cuánto? A 5, a 10, a 15, a 20 años, ¿y qué importa cuánto? Ese es el riesgo de lo que han votado. No se votó una traición, no podemos desequilibrar, pero sí que lo que se votó es, tiende a ser más favorable o avalador de la posición colombiana que de la posición ecuatoriana venezolana. De hecho, quedaron ellos como al lado. Uh-huh. Ahora, si bien tal vez tenía mucho para perder Uribe respecto a la relación con Argentina y Brasil, ¿qué hay de la buena relación que intenta tener Brasil con los Estados Unidos? Porque en el fondo estaba discutiendo eso en cierta medida. Exactamente. El secreto de fondo, hermano, es ese. Primero, hay una tentación hegemonicista o subimperialista del Estado brasileño, no de Lula. Lula es el empleado del Estado brasileño transitorio, pero el Estado brasileño, que es el Estado mayor que tiene radicación en Brasilia, el poderoso Estado mayor que tiene la industria armamentística, productiva metalúrgica más poderosa de América Latina junto. Y luego, el Senado brasileño, que es es el Estado mayor político del Estado de San Pablo y la industria más poderosa y agricultura, porque incluye Porto Alegre, de América del Sur, de toda América del Sur. Estamos hablando de ese, pues eso genera tentaciones subimperialistas o hegemonicistas. Bueno, eso es lo que se discute. Ellos quieren, Estados Unidos le da a Brasil le brinda el rol de que sea el hegemón del sur, aquello que dijo Kissinger en sus memorias en 1976-77, las fronteras de Brasil llegan hasta el Pacífico, o sea, por encima de Bolivia, Ecuador, Perú, hasta Chile. Esa es la postulación que le hacen, lo que quisieran que haga. Pero es muy complicado para Brasil, porque Brasil no es Rusia, Brasil no es China, Brasil no es Japón, no es la Unión Europea. Entonces es muy difícil para Brasil lograrlo, porque tiene un país muy jodido, que es Venezuela. No por su tamaño y su fuerza, es un país mediano, más bien tirando a pequeño. Venezuela, 1.100.000 kilómetros cuadrados, es nada. Argentina es 3 veces más grande que Venezuela, con una pendulación internacional 10 veces más que la que tiene Venezuela durante el siglo XX, o México, o Colombia misma, con 46 millones de habitantes, y el ejército más poderoso del continente en este momento. Lo que pasa es que Venezuela tiene un gobierno muy duro, eso es lo que hace difícil que Lula logre hegemonizar. Lula, no, el Estado brasileño con Lula de empleado, logren hegemonizar. Entonces Estados Unidos le da esa tarea a Lula y Lula la quiere. Una cosa es que te lo quieran, la otra cosa es que tú aceptes, quieras. Y por otro lado, Argentina necesita, porque se equivocó en política económica y en política política, o sea, diplomacia, necesita plata del FMI y de organismos como el Banco de Basilea y otros, y el BID y otros, porque no tiene, y Venezuela, que le dio 5.300 millones de dólares para que se separe, le prestó el Estado venezolano para que se separe del FMI, ahora resulta que volvemos al FMI. Entonces, ¿para qué carajo sirvió la colaboración solidaria independentista, autonomista, de que te separes del FMI para que no te sigan agarrando el cuello. Van a instalar acá en la calle 25 de Mayo, en Capital Federal, una oficina de verificación del FMI. Ya no es control, está bien, no es lo mismo que antes, es verdad, pero ya es verificación, o sea, volvemos, es como la mitad del control. Eso es lo que está en el trasfondo, bien al fondo de esta cumbre de Bariloche. Dos países que necesitan relaciones no carnales, pero sí normales con el dominador latinoamericano, que es Estados Unidos, y tres países que están amenazados, porque la primera víctima es la soberanía colombiana, la segunda va a ser Venezuela, de la cual depende Petrocaribe, Banco del Sur, UNASUR, Consejo de Defensa, la mayoría de eso depende de la plata y la voluntad política del Estado venezolano. Esa es la segunda. Luego, estados pequeños como Bolivia y Ecuador. ¿Y cuál es el resultado para Argentina y para Lula? Es suicidio político lo que cometen a largo plazo. El mismo suicidio que quienes capitularon décadas atrás o quienes entregaron naciones porque eran pro-yanquis. Entonces, ¿esos no saben acaso que esa historia ya está probada? Que a 10, 20 años estamos más dominados que ahora, a pesar de la sana intención de que no se arme ahora no se divida UNASUR. Si es necesario dividir UNASUR para mantener la soberanía latinoamericana, pues que se divida. Si es que acaso no se va a dividir después, se va a dividir porque ellos la van a dividir, como lo hizo Pinochet con la comunidad andina, como lo han hecho con Mercosur, que no sirve para un carajo como organismo integrador, pero por lo menos le daba identidad subregional a cuatro países, como lo hicieron con el CARICOM, con el Consejo de Defensa Centroamericana. Eso es una historia ya pasada. Lo sorprendente es que no es un secreto que yo conozco, es la historia latinoamericana en vivo que se repite. Esa es la diferencia. Modesto, para poder ir cerrando la entrevista, queríamos preguntarte sobre, cambiando de tema, este libro que presentaste el día martes, Venezuela, 10 años después. ¿Qué estás contando en este nuevo libro? Mira, muy muy estrechamente relacionado con el tema anterior, con lo que veíamos en el tema anterior, mi preocupación en ese libro es que en Venezuela no haya una derrota nueva. América Latina vivió, como cuento en ese relato, en ese libro, 27 procesos revolucionarios típicos como el de Venezuela, de más radical a menos radical, durante 80 años que yo analizo. Y en esos 27, solo uno sobrevive hasta hoy, que es el de Cuba, por las razones que cuento ahí. De los otros 26, el de Venezuela, yo cuento hasta el año 98, así que no incluyo la Venezuela bolivariana, ni Ecuador, ni Bolivia. De todos esos, el resto fueron derrotas. Yo analizo esas derrotas, las causas que llevaron a las derrotas, porque tú sabes el viejo cuento de que las derrotas no tienen padre, madre, abuelo, nada, ¿no? No tienen doliente, ni responsables. Y las derrotas se construyen así como se construyen las victorias. No es solo lo que el enemigo haga mal, porque son malos los enemigos, es también lo que uno no haga o deje de hacer para que se construya una derrota. Venezuela está en ese dilema. Yo analizo ahí todos los 10 años, cada uno de los 10 años del gobierno bolivariano, su obra pública en economía, sociedad, política, cultura y medios, para saber cuáles son los problemas que tenemos para que hayamos llegado primero positivamente a 10 años de sobrevivencia, lo cual es un mérito histórico. Segundo, para que estemos ante problemas tan graves como que la derecha sube 1 millón de votos. ¿Cómo es que habiendo transformado 180 grados la economía y la cultura venezolana, una parte de ella, quiero decir, no hayamos logrado superar el caudal de votos y el enemigo haya logrado pasar su techo y sumado 1 millón de votos más? Algo estamos haciendo mal en Venezuela para que eso esté ocurriendo, y eso es lo que hago un repaso. Y llegó a la conclusión de que estamos ante 15 dilemas en el proceso bolivariano, y por eso el libro tiene 15 dilemas. Se llama Dilemas de la Revolución Bolivariana como bajada, ¿no? Como subtítulo. Eso. El próximo 10 de septiembre lo presento en un acto mucho más amplio que el de la universidad, en el Hotel Bauen, en el teatro, con un panel de invitados que van a comentar el libro, y vamos a compartir un breve copita de ron venezolano, porque vamos a hacer la ceremonia caribeña con pétalos de rosa y ron. Bueno, ya con esa convocatoria vamos a hacer todo lo posible por viajar hasta Capital y estar allí. Al que no le interese el libro, que se interese por una copita de ron. Bueno, y al que le interese el libro, Modesto, esto se está distribuyendo por los mecanismos convencionales, sí, en las librerías. Sí, sí, hay dos canales de venta. Las librerías comerciales tipo Cúspide, Jenny, etcétera, Gandhi, las grandes firmas, y librerías más unitarias como la librería de Madres u otra. Por ahí se vende. Y luego la editorial Herramienta vende por su lado en kioscos y en lugares de venta masiva, o sea, universidades y lugares así. Así que hay bastantes posibilidades de... Ahí en Moreno hay una librería que vende libros de Herramienta y con toda seguridad lo va a tener, creo que la semana que viene. Ah, bueno, perfecto. O sea, suponemos cuál se trata, así que vamos así a contactarnos es, con ellos para transmitir a los oyentes. Y bueno, vendida por Herramienta, sí, sale casi la mitad del precio porque, bueno, se evitan la especulación comercial, ¿no? Bueno, en tal caso también podemos ponernos en contacto con Ediciones Herramienta y venderlo aquí en la radio. Y sería muy bueno. Para tener un punto de venta más en Moreno. Sí, sí, sería muy interesante. Sí. Bueno, Modesto Emilio Guerrero, que es periodista y escritor venezolano, nuevamente te agradecemos tu análisis aquí en FM Moreno. Un abrazo. Un abrazo. Latido al latinoamericano. ¡Que viva el pueblo! Latiendo al ritmo de América Latina.